hoy se festeja. Como no hay moneda ni una changuita, encima llueve, me quedo en casa. Pone una cumbia colombianita que la acompaña al ruido de